La tenemos para hablar un poquito de esto a la directora de educación de la comuna, Natalia Lara. Hola Natalia, bienvenida. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola Paula, hola Camila y a toda la audiencia. Muchas felicidades para ustedes, para las y los oyentes y por suerte muy bien, terminando el año. Ya lo creo, ¿no? Y si ha habido movimiento, ha sido por el lado de educación, no solamente, bueno, hablemos primero de estas entregas de diplomas que son a modo de cierre, un lindo cierre, ¿no? Como para hacer un balance de todo esto. Sí, bueno, nada, era un deseo que teníamos desde el primer año de gestión, reconocer digamos el desarrollo, ya sea de talleres o de trayectos, tecnicaturas, del programa de terminalidad educativa, reconocer a las personas que bueno, que apuestan a nuestras propuestas. Y que desarrollan, en algunos casos se trata de hobbies y en otros casos se trata, bueno, de vocaciones, de cuentas pendientes, en algunos casos como es el proyecto, el programa de terminalidad educativa, que culminan sus estudios primarios y secundarios. Bueno, había mucho para festejar después de estos años de gestión en los que no pudimos llevarlo adelante de la manera que nos hubiese gustado. Así que hicimos el primer gran acto masivo y teníamos mucho temor porque era un acto, bueno, tenemos para certificar más de 1.500 personas en lo que va del año y confirmaron asistencia a más de 300 y bueno, fue un acto muy particular porque mucha gente y todas que quieren recibir su certificado, así que bueno, hicimos lo mejor que pudimos para que todos y todas pudieran disfrutar ese momento, que es eso, ¿no? Celebrar los logros. Sí. Natalia, y también, bueno, esta entrega de certificados es un reconocimiento simbólico, pero también lo importante es un poco lo que vos decís, ¿no? Apostar a la educación pensando que la educación es la base de todo, ¿no? Para formarnos, ya sea desde terminar la escuela, terminar el secundario o seguir en algún taller, en alguna tecnicatura. Sí, totalmente. Una forma de reconocer no solo a quienes las transitan a estas propuestas como estudiantes, sino también a quienes las desarrollan como trabajadores y trabajadoras de la educación en cualquiera de sus formatos, sean talleres, tecnicaturas, programas. Es un gran equipo sumamente comprometido el que tiene la Dirección de Educación y amerita el reconocimiento cada vez que se pueda. Yo siempre digo que la educación transforma vidas, ¿no? Quizás, bueno, no es tan visible, hay otras cosas que son más visibles y más rápidas. La educación tiene la característica de quizás ser un poco más lenta, pero lo que no hay que quitarle es el cambio duradero y permanente que ocasiona en la vida de las personas que la transitan, ¿no? Cambia para siempre la realidad de una vida y en general de quienes acompañan esa vida. Por eso es que hay que apostar a la educación, porque no solamente es la base de cualquier desarrollo que hablemos, sino también, bueno, da otras perspectivas, genera otras oportunidades y en eso hay que trabajar todos los días. También otra de, hablando de la educación y de apostar, se apostó muchísimo este año al trabajo en articulación con las bibliotecas populares también de la ciudad. Sí, nosotros tenemos, bueno, nada, a lo largo y a lo ancho de este año desarrollamos 150 talleres, sostuvimos y jerarquizamos desde que llegamos a esta gestión en la Escuela Municipal de Santa Rosa, no solo dándole la normativa que no tenían a las tecnicaturas que ya existían, sino generando nuevas propuestas como el trayecto de Malambo, como las diplomaturas de teatro que comenzaron siendo también trayecto, convenios con universidades nacionales que nos trajeron muchos beneficios en cuanto a capacitación para el personal. Hemos desarrollado programas de extensión educativa como Remoliendo Historias, que revaloriza el lugar del molino como centro histórico en la ciudad, educación vial, educación ambiental, bueno, nada, la galería El Molino, que ha albergado este año a casi 60 artistas de la ciudad, más otras actividades. La verdad es que todo eso se hace necesariamente en articulación con otras instituciones. Hemos trabajado, bueno, con la Fundación Guadalupe, con Adoratrices, con el Club San Martín, con las bibliotecas populares, con comisiones vecinales, con escuelas. Tenemos convenios con escuelas primarias. Hemos trabajado programas de articulación con escuelas secundarias. La verdad es que es mucho lo que se ha hecho, queda mucho por hacer, pero los logros son contundentes. Nada se puede hacer en soledad, por eso es importante las redes en una comunidad que se ha visto muy afectada por la pandemia, como en todo el mundo, ¿no? Pero una ciudad donde todavía nos conocemos todos y todas, y eso es un beneficio que hay que aprovechar. Natalia, vos hablás de que bueno, que quedó mucho por hacer. Puntualmente este año, ¿qué fue lo que les quedó pendiente? Bueno, yo creo que hay que generar más oportunidades para quienes desean capacitarse, formarse en nuestra ciudad, especialmente en lo relativo a nuestro área, que es el arte, ¿no? Y también los oficios. Hay muy poco desarrollo en la ciudad y muchos de los chicos y de las chicas que terminan su secundario no encuentran quizás lo que necesitan, y muchas veces, y hoy más que nunca, no tienen los recursos quizás necesarios para irse a otro lugar a estudiar. Entonces, generar un circuito económico relacionado a la cultura tiene que partir desde la educación. Hay que generar propuestas más amplias, con mayores oportunidades para que estén albergadas todas las posibilidades, ¿no? Totalmente. Me sorprendía mucho cómo muchos jóvenes no sabían de nuestras propuestas en la ciudad, y lo que más me llamó la atención es que en muchos de los casos se sorprenden ante lo que tienen en la ciudad y además no conocen que es gratuito, ¿no? Que es algo que no es menor. También, por otro lado, estaba viendo un poco que dentro de las propuestas, para destacar muchísimo, primero la de inclusión, lo de talleres de inclusión. Quiero saber si la idea es seguirlos desarrollando el año que viene. Y bueno, y qué buena repercusión tuvieron con el taller de panadería navideña también, que eso también es generar otras oportunidades y generar mano de obra bien capacitada. Sí. Bueno, eso le da, como te decía, eso le da la articulación con el territorio, los pies puestos en la tierra, como vemos también decir, ¿no? La política se hace muy fuerte cuando tiene los pies en la tierra y reconoce las necesidades de la comunidad y trabaja para mejorar y para dar respuesta. Y ahí surgen, bueno, los talleres de inclusión, que ya los venimos desarrollando, ya estaban presentes en la dirección, previo a nuestra sesión. Nosotros nos fortalecimos y además trabajamos cuestiones muy específicas, esto que vos decías, con las bibliotecas populares, por ejemplo. Trabajamos a través de un taller de lectura en la ESI, con niños y niñas que asisten a esas bibliotecas. Nada, lo relacionado a panadería se da en articulación con la Cámara de Panaderos y con el Ministerio de Educación de la provincia. Siempre en la búsqueda de generar equipos para proporcionar mejores propuestas con mayor amplitud a la comunidad. Podemos decir que el éxito, el exitazo de este año también fue el primer Congreso de Santa Rosa Ambiental. Sí, totalmente. Una enorme apuesta. Creo que en alguna oportunidad hablábamos de esto en otra entrevista. Lo ambiental es un nicho que tiene una capacidad, un potencial impresionante, es transversal y se pueden trabajar tantas cosas, se puede involucrar todo lo que nos afecta, todo lo que nos preocupa y más. Y ese congreso, que nació siendo un sueño, se convirtió en realidad. Y por supuesto estamos pensando en el segundo para el año que viene, pero sin duda fue un éxito porque salió de lo común, porque nos atrevimos a romper con las ideas de lo que es un congreso y apostamos a algo diferente, y el resultado fue, creo que, sumamente positivo. Y también pensando esta temática del ambiente, ¿no? Abordarlo desde la educación, ¿no? Porque hubo también distintas propuestas, distintos stands que trataban un poco este tema, ¿no? Desde la separación de los residuos hasta proyectos, pienso, de niños, niñas de distintos colegios y escuelas. De reciclados también, ¿no? Claro, y de reciclado y cómo tratar, ¿no? Aquello que todavía sirve, ¿no? Bueno, porque ahí está también uno de los ejes, me parece, fundamentales de la gestión que llevamos adelante, que es reconocer las iniciativas y los trabajos que ya existen en la ciudad y darles el reconocimiento, el lugar que ameritan y, por qué no, acompañarlos para que sigan creciendo en las escuelas, en las instituciones de orden barrial. Existen muchas propuestas, solamente hay que sentarse a escucharlas, porque cada barrio tiene su historia, cada barrio tiene su necesidad, y nadie mejor que las personas que lo habitan para saber cuáles pueden ser las posibles soluciones. Entonces hay que trabajar en equipo, y eso posibilitó el Congreso, escucharnos, escucharse, saber que en otros barrios existen tal o cual propuesta, generarse redes, aprender, porque hay muchísimo para aprender al respecto, y sin duda que lo ambiental, como tantas otras cosas, esto que ustedes decían, ¿no?, nacen en una base que es la educación. Si nosotros logramos que las nuevas generaciones, y por qué no también las más grandes, tengamos conciencia de lo que significa cada cosa que hacemos, cómo impactan en el ambiente y cómo nos puede generar una solución o un problema, sin duda los proyectos que se generen van a tener mayor sustento. Mientras más participación ciudadana haya, más conciencia, porque es algo que se genera desde un lugar de necesidad, ¿no? Dar respuesta a una realidad que es local, que es en mi cuadra, que es en mi barrio, que es en mi escuela. Entonces, sin duda, se va a cuidar de otra manera. Natalia, ¿cuál es tu deseo desde la Dirección de Educación para los vecinos y vecinas de la ciudad que te están escuchando en este momento? Yo simplemente deseo que sean felices con lo que decidan hacer en sus vidas, y que nos acompañemos unos a los otros en ese camino, ¿no?, que es la vida, que no deja de ser un aprendizaje constante, permanente, y que siempre es mejor si lo hacemos en conjunto, en equipo, de la mano, aunque a veces no estemos tan de acuerdo, pero también en las disidencias hay aprendizaje, y eso es bueno reconocerlo. Así que invitarles a que nos sigan acompañando y a que construyamos juntos una mejor ciudad para todos y para todas. Muy feliz comienzo de año. Ya creo que este año, ya decíamos, no podíamos creer que ya estemos en lunes, ya el sábado ya está, se cierra un año 2022 y comienza otro 2023 que va a ser movidito, ¿no? Sí, va a ser muy movido. Este año ha sido como el año, digamos, para nosotros y para nosotras quienes habitamos este espacio de la gestión en la municipalidad, ha sido el que hemos podido vivenciar a pleno desde el inicio de la gestión, porque la pandemia nos imposibilitó varias cosas, y ha sido muy intenso, pero con un balance, creo yo, muy muy positivo. Y el 2023 será sin duda de mayores desafíos, porque es un año muy particular para nosotros también, en términos de renovación de gestión, y hay muchas cosas que queremos hacer antes de que concluyan, y ojalá nos den los tiempos. Y es increíble cómo el año pasó, pero mirar para atrás y ver que los objetivos propuestos se lograron es una tranquilidad muy muy grande, y por lo menos desde la Dirección de Educación estamos muy felices con eso, porque sabemos que hemos logrado lo que buscábamos, y apostamos un poquito más y daremos un pasito más en esos desafíos para el 2023. Natalia, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes, gracias por estar siempre, por acompañar nuestras propuestas, y decirles que tengan muy feliz cierre de año y mejor comienzo en 2023 allí a ustedes, a todos los compañeros y las compañeras que hacen Radio Municipal, que la verdad siempre es un placer charlar con ustedes, Y también decirles que estén atentos a la comunidad, a los oyentes y a las oyentes, que van a encontrar nuevas propuestas en poquitos días para lo que es el verano, porque bueno, también hay que seguir trabajando, y tenemos compañeros y compañeras que van a desarrollar talleres, así que a estarse atentos, porque en esta semana vamos a estar difundiendo estas nuevas actividades. Así será, Natalia, así será. Como siempre, al pie del cañón ahí. Abrazo enorme. Un abrazo, adiós, adiós.